Bueno, estábamos escuchando a Guanaco Mac. Guanaco Mac. Según. ¿Cómo? Ah, MC, perdón. Me corregía desde controles. Nuestro amigo Daniel Castellanos. Gracias, Daniel, por ese apoyo. Guanaco MC. Su experiencia se nota en su gesto y su actitud honesta. Juan Pablo Cobo, Guanaco MC, lleva 16 años haciendo música y su trayectoria además incluye la gestión del movimiento hip hop y los sonidos independientes. En la escena musical ecuatoriana se dio a conocer por su liderazgo en bandas como Mortero y Sudacaya. Con esta última ha grabado 4 discos que le dieron reconocimiento como autor e intérprete de letras poderosas y rimas libres, según apunta el portal de música, bastante especializado en música ecuatoriana contemporánea, la radio Cocoa. Vamos con un poco de agenda cultural para este fin de semana. De hecho, actividades desde hoy día en el Teatro de Metro Aguilera Malta. Esto es aquí en la sede principal de la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo de Talento Científico Infanto Juvenil. Este evento está abierto para padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras y también para el público en general. Este evento se inauguró el día de hoy, pero permanecerá en agenda hasta el sábado 16 de mayo con diferentes exposiciones y ponencias. Para este día sábado, en el Teatro de Metro Aguilera, Malta, se desarrollará el primer Festival de Danzantes de la Tierra. Esto será, como les digo, el día sábado 16 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Tiene un costo de $5, y vale, cabe recordar a nuestros radioescuchas que es bueno, a veces pensamos que El acceso universal a la cultura pasa por la gratuidad. Eso sería en un mundo ideal, pero lamentablemente los artistas tienen que vivir de algo y para eso sirve el aporte económico que todos damos para asistir a todas estas actividades culturales. Vamos a hablar un poco, a continuar con el tema del día de hoy, que era música contemporánea ecuatoriana y intérpretes contemporáneos. El Guanaco, estábamos hablando de Guanaco MC, este grupo que mezcla algunos ritmos, este solista que mezcla ritmos que vienen desde el reggae, desde diferentes vertientes, ¿no? Muy ligado también a su trayectoria con Sudacaya. Sudacaya es una de las bandas más conocidas de nuestro país. Sudacaya nació en el año 2002. Es un grupo bastante ligado con la cultura tungurahuense. Es Ambateña la banda. Y nació justamente con el reggae, ¿no? Con la idea de popularizar este ritmo jamaiquino en nuestro país. Su primer disco, Todo Va Bien, les abrió las puertas en varios festivales a nivel internacional. Y con su música han recorrido varios países europeos, consolidando un ritmo propio con tendencias latinas fusionadas con el reggae. Guanaco MC, que hace pocos minutos escuchamos Siembra. En el año 2013 lanzó Raíz, una producción con la que ha recorrido el país y ha ganado el respeto del movimiento del hip hop, no solo aquí sino en otras partes del mundo. En este trabajo colaboran exponentes del género, es decir, del hip hop, de toda América Latina, entre ellos la mítica Alika, así como personajes nacionales como Gustavo Velázquez o la banda de reggae Spiritual Lyric Sound. La música de Guanaco MC se caracteriza por tejer las fibras del hip hop con ritmos ecuatorianos, así como con otros ritmos que forman parte de su influencia.

en el mismo portal de la radio Cocoa, podemos leer una pequeña entrevista que le hacen a este grupo. Es un grupo grande, es un grupo compuesto por varios músicos. Y para uno de sus líderes, dice que según él la esencia guayaca que se puede de alguna manera identificar en sus canciones no es otra cosa que la identidad local, y esto es algo que se encuentra solo cuando se deja de buscarla. Cada canción trae una historia o una reflexión muy común que despierta emociones en quien las escucha. Conforme la banda se fue juntando, cada integrante aportó con su interpretación personal, o mejor dicho, su reacción emocional a cada tema, a través de su instrumento musical. Como todos nacimos y crecimos en esta ciudad de Guayaquil, el proceso fue relativamente sencillo. Todas las piezas encajaron sin dificultad, creando cuadros con una gran diversidad de colores y ritmos, reflejo de la gran variedad de sensaciones que encuentras en esta ciudad. Guayaquil ha sido testigo de una serie de oleadas artísticas desde que tengo uso de razón, según Geraré, líder de Los Corrientes. Lamentablemente, a pesar de que ha tenido varias oleadas artísticas, dado que es una ciudad donde el comercio es la actividad predominante, pocas de las propuestas sobreviven. La mayoría queda en el recuerdo de quienes conforman las escenas under. Hoy la diferencia se marca gracias al internet y las redes sociales, que han permitido visibilizar las propuestas artísticas nacidas en el puerto principal, sin depender de los medios de comunicación tradicionales, gracias a lo cual hemos podido conocernos entre nosotros, es decir, entre los guayaquileños, aprendiendo de nuestras diferencias y uniendo fuerzas en nuestros puntos comunes, uno de los cuales es precisamente desafiar el statu quo. Más que acordarse de y ahí hasta ahí llegó la impresión. ya saben, para los que les escuchó, los que escucharon el ritmo de Los Corrientes, pueden escuchar sus canciones. Tienen un par de videos en el YouTube. Pueden acceder a www.youtube.com, teclear Los Corrientes. Si quieren, ponen la canción que escuchamos, Siembra. Y de ahí pueden seguir escuchando y conociendo más de esta banda guayaquileña. O, en su defecto, también pueden ingresar a Radio Cocoa y encontrarán bastante, bastante información sobre música ecuatoriana contemporánea. Vamos con un poco de agenda, ya en los últimos 10 minutos del programa. Agenda para este día sábado. Este sábado ya se cierra la exposición Fe y Fiesta. Esto es en el Museo de Arte Colonial, en la Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de Arte Colonial invitan a los últimos días de exposición de la exposición Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Mayor del Cristianismo. Evento contó con la exhibición de varias piezas artísticas temática de la Semana Santa, ¿no? Que la pasamos recientemente, ¿no? Su inauguración fue en marzo y estuvo en el marco precisamente de las diferentes celebraciones que se hacen en el Ecuador por la Semana Santa. Recordemos que nuestra tradición cultural bastante ligada, hermanada con la religión católica cristiana, tenemos culturalmente una predisposición a darle mucha importancia a la semana, a lo que se conoce como la Semana Mayor del Cristianismo, en donde se recuerda pues la pasión y muerte de ese personaje histórico que fue Jesús. Ya para la próxima semana tenemos también, para la próxima semana, el martes 19, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, en el escenario más importante de nuestra Casa de la Cultura, más grande, el más de mayor relevancia. Este martes 19 de mayo a las 19:30 se presentará la obra Carmen a cargo del Ballet Nacional del Ecuador. El ingreso es gratuito y las entradas pueden retirarse en el Ballet Nacional del Ecuador. Esto es en las calles Gaspar de Villarroel y Abascal, al norte de Quito, o también en las oficinas de la Metro Danza, que están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la quinta 6 de diciembre y Patria, desde donde de hecho estamos transmitiendo día a día esta radio, la primera radio cultural del país, el radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las presentaciones del Ballet Nacional del Ecuador a las que yo he podido asistir me han dejado sorprendido. Creo que es un grupo, un conjunto que presenta un gran nivel, así es que les invito a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos siguen de lunes a viernes en Punto Diverso, sean una parte de la comunidad de las poblaciones LGBTI, a que vengan, pasen por la Casa de la Cultura y retiren una entrada o para irse en pareja o en familia inclusive, y vean la presentación de Carmen. Casi es un espectáculo 100% garantizado, de la más altísima calidad, y tanto en producción como en el nivel artístico de los bailarines. Ya saben, este martes 19 de mayo a las 19:30, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. Pero las entradas tienen que retirarlas desde ya. Gaspar de Villarroel y Abascal, esto es en las oficinas del Ballet Nacional, o si no, en Metro Danza, aquí en la Casa de la Cultura. Seguimos con un poco más de agenda. Igual, esto ya es semana entrante, sí, esto es para la semana que viene. El viernes de la semana próxima, como parte del 65 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, se dará una presentación de esta de la más importante orquesta de nuestro país, Orquesta Sinfónica, a las 19 horas. Esto es para celebrar los 65 años de creación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Voy a investigar un poco más sobre esto, porque seguramente la Orquesta Sinfónica tendrá una agenda apretada, ¿no? Por celebrarse este aniversario. Les invito igual a todas las personas que nos escuchan a que hagan esta misma investigación. Es sencillísimo, es meterse al internet y googlear Orquesta Sinfónica Nacional para ver la agenda que nos presenta. Otra institución que está de aniversario es la Casa de la Música. La Casa de la Música también, de alguna manera, considero que llegó para ocupar un espacio, un nicho que no había en la ciudad, en Quito. Porque la cualidad del escenario de la Casa de la Música es la acústica del escenario. Generalmente los espectáculos de la Casa de la Música tienen un costo, pero cabe la misma reflexión que les hacía al iniciar el programa, ¿no? Todos nuestros todo evento cultural de alguna manera tiene que financiarse, y todo artista, sea músico, sea pintor, sea escritor, sea cultor de cualquiera de las vertientes del arte, tiene que subsistir de alguna manera en este mundo en donde nos domina el dinero. Gracias. De tal manera que hay que aportar siempre con lo que podamos al arte. Daniel Castellanos ya me está por ahí, cortando por ahí, diciendo que ya tengo que despedirme, de tal manera que me voy allá a despedir, recomendándoles nuevamente que investiguen en internet la música contemporánea ecuatoriana. Está de muy buena calidad, muy buena producción. suena muy bien y no son los ritmos clásicos del pasillo y todo eso, son unas reinterpretaciones en algunos de los casos, y en algunos de los casos también se toman ritmos de otras latitudes, pero que ligados a nuestras realidades suenan muy bien. Así es que investiguen sobre nuestra música contemporánea y escúchenla, difúndanla. Está muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez al micrófono y en controles Daniel Castellanos. Un gran abrazo.